Damos gloria, damos honra. Jesús. Y damos gloria, damos gloria, damos honra, alabanza a Jesús, al que vive, al que vive, al que reina. Thank you.